que en la playa me pasó. Era muy blanca, era muy bella, y sobre mi hombro se posó. Una bandada de palomas volaban juntas bajo el sol. Volaban libres y una de ellas junto a mi lado se quedó. Una paloma blanca a los ojos me miró. Una paloma blanca al verme triste lloró. Porque me marché muy lejos de ti. El amor que te juré, busca en el cielo una paloma, te contará lo que lloré. Una paloma blanca a los ojos me miró. Una paloma blanca al verme triste lloró. Que me marché muy lejos de ti. Una paloma blanca me miro. Una paloma blanca al verme triste lloro. Porque me marché muy lejos de ti.